que es un paseo que se llama Paseo por la Colectivo por la Identidad y la Memoria, que, bueno, estuvimos trabajando también con los familiares y ex presos políticos y algunos vecinos y vecinas, el área de también de obras públicas, en la construcción del mapa, un mapa de Viedma que hace un que marcamos un recorrido por los espacios de memoria, no solamente sitios de memoria, que son los ex centros clandestinos de detención, tal cual lo marca el mapa nacional en realidad, sino que nosotros pusimos espacios por espacios de memoria, porque también están las baldosas, el jardín de la memoria, el mural de Pajarito Borovia, los pañuelos de la plaza San Martín, entre otros espacios, además de los excentros. Y bueno, íbamos a subir a un colectivo, los que vieron recién es que estábamos terminando de pintar unas banderas. En ese colectivo va a subir un grupito de chicos del colegio, un grupito de padres, de docentes, concejales, vecinos, juntas vecinales. Vamos como un poquito de dos o tres personas representando diferentes poderes del Estado y diferentes sectores sociales también. Y va a ser como para mostrar este recorrido, lo del mapa. También vamos a pasar por las calles que llevan el nombre de víctimas del terrorismo de Estado, de la AAA y de la última dictadura cívico-militar, entre otros espacios. Entonces también vamos a entregar un material que fuimos construyendo con los familiares, con frases. Los familiares estuvieron trabajando mucho en todo el año, y principalmente en el verano en este trabajo se fueron reuniendo con su familia para elegir a ver qué frase, qué foto, qué texto íbamos a poner. Todo esto va a ir al archivo de la memoria, pero bueno, lo del jueves es salimos a las 9 de la mañana del Jardín de la Memoria, que está ahí en el Centro Cultural, y terminamos el recorrido en la Plaza San Martín. ¿Las escuelas que van a participar ya han sido seleccionadas? Sí. Es la escuela del barrio Castelo, la escuela es Maestro Tazara, porque nosotros ya teníamos un compromiso con los chicos que iban a sexto el año pasado, no lo pudimos hacer porque la verdad que esto lleva bastante tiempo, y este año dijimos, bueno, hoy, este año vamos a cumplir con ellos, porque ellos estaban esperando también, ¿no? Bueno, la idea surge del paseo como proyecto porque nosotros en las charlas con los colegios veíamos que los chicos estudian el tema 24 de marzo desde Buenos Aires, Córdoba, como que fuera otro país. Y acá también pasaron cosas y hubo gente de acá que todavía sigue desaparecida. Y entonces la idea era visibilizar que acá también ocurrió algo que tuvo que ver con esa etapa tan oscura de nuestra historia, ¿no?